Estamos lejos de la industria de la información. Estamos lejos de comprarle esa industria. Notas de color. Estamos en la marginalidad. Notas de mora. Estamos en la marginalidad de los medios masivos de desinformación. Estamos lejos de la industria de la información. Notas musicales. Notas de color. Notas verdes. Notas de mora. Notas del margen. Haciendo eco. Haciendo eco. De las notas del margen. ¿Qué ha estado pasando como para que hablemos de megaminería? Nos preguntamos hoy en Notas del Margen. El tema de la semana es extractivismo y hemos estado empezando a pensar un poco la cuestión de la megaminería y de los megaproyectos extractivistas en nuestros territorios. Para comenzar por lo local, podemos decir que en el marco del ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional, la provincia del Chubut ha caído en un ajuste disfrazado de crisis económica. En este ajuste provincial, los primeros y más directamente afectados han sido los empleados estatales, que vienen sufriendo el ajuste desde la amenaza del censo de trabajadores estatales este verano hasta la implementación por tiempo indefinido del llamado pago escalonado para toda la administración pública, a lo que se le suma la paralización de la obra social y todo el plan de obras del Estado provincial. Entre los empleados estatales que ya cargaban con el peso de los altos niveles de precarización y de la devaluación salarial de los últimos periodos, los trabajadores de la salud y la educación han plantado bandera en todos los territorios chubutenses para reclamar ante esta situación. La comarca andina no es la excepción. El ajuste se disfraza de crisis con un objetivo preciso: imponer la megaminería como único camino para resolver un supuesto déficit por corrupción que aqueja nuestras arcas estatales. Sobre la certeza del se robaron todo, se monta la mentira de no hay un mango, y nos quieren hacer pagar su robo de hoy y de ayer con la dignidad de nuestro pueblo, que es la de nuestros ancestros y nuestros territorios. Es por eso que gritamos no a la megaminería. Es un no también a la crueldad y el cinismo de este programa económico que disfraza el ajuste de crisis para terminar de llevarse todo, para llevarse y robarse no solo nuestra dignidad, sino también el fruto de nuestro esfuerzo diario, la entraña de nuestra tierra, la vida de nuestros hermanos, el agua de nuestras hijas. Decir no a la mina es lo mismo que decir sí a la vida. Es un no a la explotación, a su cinismo, a sus proyectos de muerte. Aquí en Notas del Margen, transmitiendo desde Radio Fogón en el pueblo del Oso, noroeste del Chubut. Radio Fogón 97.3. Aquí estamos otra vez. Hola, Sergio. Hola, Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes, Peter, aquí desde el comienzo del programa por primera vez en los estudios de Radio Fogón. Buenas tardes. Muy buenas noches, Martu, como siempre del otro lado del vidrio, haciendo que todo esto funcione y salga al aire de la Radio Fogón. Programa número 5 de esta nueva temporada de Notas del Margen, en el cual hoy vamos a estar debatiendo y dándole vueltas, como siempre lo hacemos, a esta problemática que no solo sucede aquí en Chubut, sino a nivel nacional, a nivel internacional, como lo es el extractivismo. A nivel universal también se podría decir, introduciendo algún otro programa. Podría ser, y podríamos darle vuelta a eso también. En otro programa. En otro programa. Esto hoy tendría que enchufarlo, porque no tiene batería. Bueno, hablando de batería, de litio, de extractivismo, porque no podríamos estar cargando la batería del celular si no hubiera una mina de litio en algún lugar de este planeta Tierra y el Marte se ríe. Así que, bueno, hoy la flamante editorial de Martín Peter, que nos ha introducido en este programa número 6, él que está trabajando, ¿no?, mientras enchufa un teléfono. Sí, se puede. Bien. Martín, vos estás participando ahora desde el principio de Notas del Margen con una editorial. Es la primera vez que haces una editorial acá. ¿De dónde viene todo esto que usted ha escrito? Sí, fue una editorial así en seco, porque no estás oyendo lo que estaba sucediendo. Así que, pero viene de la participación que, bueno, que con Mati también venimos sosteniendo en el espacio de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, un espacio que tiene una historia de lucha importante en la zona de la comarca, que ha articulado en diferentes redes de asambleas como la UACH, la Unión de Asambleas Comunitarias de Chubut, la UAC y también la UAP. Entonces han sido como diferentes articulaciones, ¿no?, de estas movidas que son las asambleas. Se le llamó en un momento ciudadanas, estamos más cómodos hoy hablando de asambleas comunitarias, asambleas populares, asambleas campesinas, que modos de organización horizontal de vecines, de vecinas y vecinos del pueblo, como para ver qué hacemos frente a este tipo de embates. En este caso nos organizamos en contra del saqueo, como dice el nombre de la asamblea, ¿no?, que cristalizó ahí como Asamblea Comarcal contra el Saqueo. El saqueo, que es lo que hace, ¿no?, estas empresas que vienen a llevarse todas las entrañas de la tierra, ¿no? Es un saqueo, que un despojo que va más allá de lo material también. La noción de saqueo, viste, es como que comunica directamente con la de despojo, comunica directamente con, qué sé yo, es de Pino Solanas, ¿verdad? Memoria del Saqueo. Sí. La peli esa, que es como un clásico, y apela un poco a esto de decir, América Latina es un territorio que ha sido saqueado desde el momento de la supuesta conquista, ¿no? Desde el momento de la llegada de los europeos y de comenzar a extraer cosas de este territorio. Cosas que también se extrajeron siempre, digamos, desde un primer momento, con la explotación también de la sangre de nuestros cuerpos, con la explotación de la vida, la explotación laboral, ¿no? Los minerales no se llevaban solamente los minerales, sino que se llevaban el esfuerzo de quienes los tenían que sacar de la misma entraña de la montaña. Y la dignidad también. Eso iba a decir, no solo los cuerpos, los minerales, sino también la dignidad, mejor dicho por vos, Mati, con todo lo que eso implica, ¿no? El saqueo de la tierra, de los seres humanos, de las comunidades, de la cultura, de la lengua, de todo. Así que, bueno, en este programa que vamos a estar, inauguramos la temporada de Llegadas Tarde también, ¿no? Ya hace 3 programas atrás. Sí, sí, sí. Ya se me acostumbré. Estuve escuchando y una hora y media clavados, ¿eh? Sí. Así que estamos bien en cuanto a nivel de y con contenido. Horario. Con contenido. Así que si vos querés participar de este programa emitiendo una opinión, tratando de sumar, ¿no?, aportar algo más o contradecirnos a nosotros, que somos 4 personas que más o menos confluimos en ciertas ideas, y vos querés participar, podés mandar un mensaje de audio o de texto al 2944-917288 y esperamos que así sea, porque este programa se trata de eso, de unida y vuelta. Totalmente, si estás de acuerdo, manda un mensaje y si no, nos la bancamos, dale. Dale, dale, manda un mensaje. Sí. Bueno, programa número 6. 6. Muy bien. Increíble, ¿eh?, cómo pasa el tiempo. Arrancamos la segunda temporada y ya tenemos 6 programas metidos al hilo, sin faltar, llegando tarde, pero sin faltar, con unas temáticas que se van entrelazando programa a programa, y hoy tenemos extractivismo. Así es. Así que, Martu, usted está sin micrófono. Acá. Ole, mirá la magia, lo sacó de abajo de la mesa. Sí, porque el estudio se nos acaparó todos los micrófonos que había en la radio, así que estamos cada uno con un micrófono. Me quedaba la reflexión de Peter en la editorial, que es sobre la situación económica que ha generado no solo un aparente enmascaramiento de algo que viene más de fondo, sino la como el endeble de la educación, básicamente, con todo el plan que viene detrás, lograron un quiebre en la educación, que son todos los paros que se vienen sucediendo semana a semana. Entonces, re loco todo lo que desencadena el extractivismo con o sin querer, digamos. Sí, igual ha sido bien interesante, digamos, como frente a ese que podría ser un quiebre, retomar la escena educativa desde otro punto de vista, que es un poco lo que se han planteado varias comunidades educativas, como la de Lago Puelo. También acá en El Hoyo se vienen haciendo movidas bien interesantes, que ha sido, bueno, recuperar cuál es el conflicto que está en marcha, juntarse, bueno, la gente de los hospitales con la gente de la educación, en Epuyén el otro día también con la gente de Bosques, se va ampliando, y diciendo esto, diciendo lo que acabamos de decir, ¿no? Detrás de esto nos están queriendo meter un monstruo, y ahí, digamos, como que se va tomando conciencia, se va laburando. El otro día en la 788 se hizo un taller de mapeo comunitario en el marco del paro, digamos, y con... eran 120 pibes, me atrevo a decir, no. Digamos, en el marco del paro, un taller de mapeo comunitario para pensar juntos el territorio chubutense. Y, digamos, fue una actividad que quizás no se habría dado en el marco de una normalidad de la escuela, ¿no? Okay. Bueno, vamos a arrancar con un tema, si está de acuerdo Martu, que ahí estuvimos haciendo una lista de temitas. ¿Cuál vamos a escuchar, Martu? Voy a... Yo quisiera elegir uno por unas cuestiones que estuvieron pasando más que nada en la península ibérica con respecto a la libertad de expresión, ¿no? Ya hay, hace un tiempo atrás, una persona, ¿no? Un músico, un rapero que cantaba en contra de la monarquía, ha sido juzgado y se tuvo que exiliar para no caer sido en prisión. Juzgado y condenado. Es porque juzgarlo sí. No debería, pero pueden juzgarlo, pero teniendo piedad de que un juez diga, che, esta causa que me llevó acá a la oficina es una gilada. No, lo condena. Y lo obligaron efectivamente al exilio. Y lo que ha pasado el día ayer es que a Evaristo Páramo, cantante, ex cantante de La Polla Record, un ícono del punk rock, si se quiere, también ayer ha sido retenido varias horas por la Guardia Civil por sus canciones antisistema. Así que vamos, esto sí es vida, de Gatillazo. We'll be right back.

hasta Cochamó, la menor distancia terrestre es el mar. Por el derecho a decidir como comunidad, cómo queremos vivir en nuestro territorio. ¿Cómo queremos vivir en nuestro territorio? ¿Cómo queremos vivir en nuestro territorio? Asamblea Comarcal contra el saqueo. Asamblea Comarcal contra el saqueo. Fíjate que el periodismo agarró una onda de que es el que dice la verdad, el que dice los editoriales, las cosas, lo que hay que hacer, lo que hay que pensar. ¿Viste? Con esa cuestión. Nunca fue eso el periodismo. Para mí el periodismo es todo lo contrario, que es la idea de la crónica, que es ir al lugar y contar lo que está ocurriendo en el lugar. Radio Fogón 97.3. Cualquiera puede hacer radio. Al aire de Radio Fogón, aquí en Notas del Margen, domingo 27 de mayo del 2018. Muy bien, y hemos recibido un mensaje. Al fin, algún día, de sexto programa, segunda temporada, y Notas del Margen recibe un mensaje. Ya hemos recibido otros, igual. No importa. Bueno, en este caso es de Sergio Auca, ya de Lago Pueblo, donde dice: hola, con signo de exclamación, y nos dice que el litio se extrae a través de salares sobre el suelo, y acá se está hablando de mega minería contaminante que destruye montañas, usa cianuro y contamina gente, animales y agua para extraer el cianuro y oro o plata. Sí, claro que sí, así que ahora vamos a estar indagando un poco acerca de la extracción de litio. Y bueno, muchas gracias por participar, Sergio, un saludo para toda la familia, Agus y Salvador. Así que la familia acá. Y un saludo para Martu. No, está bueno, digamos, estamos tocando un tema en el que varios estamos bien metidos y uno menciona, digamos, ahí el tema y aparecen cosas, ¿no? Enseguida aparece una voz aclarando: che, mira, cuando hablamos de esto hay que tener en cuenta aquello. Como que no. Es un tema en el que avanzamos un poco intuitivamente y al mismo tiempo hay un montón de información para como para tener en cuenta. De todas maneras, lo que nos planteábamos recién era que de alguna manera el asunto del extractivismo nos plantea una serie de tensiones, digamos, en donde esto, la información que hace falta es muchísima. Porque si uno quisiera, por ejemplo, abordar todos los conflictos que aparecen en relación con el extractivismo, no le alcanza la vida, digamos, ¿no? Son un montón, son un millón. Y te planteas inclusive en el territorio local y son muchísimos. Todo lo que tenés para decir sobre el saqueo, todo lo que tenés para decir sobre el despojo, sobre las renovadas formas, sobre las diferentes oleadas. Y sin embargo, digamos, es necesario decirlo. Sí, ayer justamente estuvimos en una jornada que se hizo en la Biblioteca del Río, allá en el barrio Los Hornos, en Bolsón. También una jornada anti-megaminería, ¿no? En la cual estuvimos mirando y debatiendo acerca de unos videos que hablaba gente de la meseta, ¿no? Algunos videos en los cuales también estaba gente de la meseta, vecinas de la meseta, que apoyaban la mega minería, ¿no? Como salida laboral. Entonces, bueno, estuvimos dándole vuelta a ese discurso, ¿no? De cuál es la salida, en este caso en la meseta, que tiene ya todo un trabajo y un estilo de vida propio, ¿no? Quizá con bastantes falencias, pero que ha sido sustentable quizás a lo largo del tiempo, que han mantenido esa tradición en cuanto a los laburos camperos. Y ahora se viene, ¿no?, con todo este nuevo panorama, ¿no?, para que la gente pueda, entre comillas, tener una buena vida, ¿no? Progresar, desarrollarse. Aparecía mucho en esos videos el tema de pasar de la supervivencia a una vida digna, ¿no? Y el tema de la dignidad, de la supervivencia, digamos, estaría bueno plantearlo también, ¿no? Porque la vida, lo que aparecía enfrente es básicamente la vida en las ciudades, ¿no? Lo que evidentemente se le había vendido a la persona que estaba hablando ahí era el modo de vida de una ciudad. Tener un trabajo con determinado horario laboral que te da a fin de mes determinada cantidad de plata y eso te sirve para consumir y solventar tus necesidades. Y en el medio del mes un fin de semana como para gastarla, ¿no? Para que no te quedas con toda la plata y tengas la necesidad claro, de las horitas de ocio necesarias, un par de aplicaciones para que puedas perder el tiempo, ¿no? Y sin embargo, cada vez más aparecen las alternativas de supervivencia como algo más viable y necesario, digamos, ¿no? Un montón de gente que se da cuenta de que inclusive ese combo capitalista es un kit de supervivencia, pero que además es poco efectivo, ¿no? Es un kit de supervivencia que tampoco te lleva por lugares muy copados, que de pronto te extrae mucha más energía de tu propio cuerpo que este otro modo de supervivencia en el cual podés planear las cosas a largo plazo y decir, bueno, cuáles son los ciclos productivos en los que yo me meto, digamos, y no en los que me someto. Entonces ahí hay como una diferencia importante entre este sobrevivir y este vivir para, porque finalmente estamos siempre sobreviviendo, estamos siempre durando en ese sentido, ¿no? Pero una cosa es hacerlo desde lo propio, desde cierta autonomía en las decisiones, y otra cosa es hacerlo completamente para otros. Una de las reflexiones que me quedaron dando vueltas de ayer fue que para estos planes, ¿no? Estos planes donde se va a instalar en determinado territorio un proyecto así minero, ¿no? O de índole extractivista, al parecer el terreno se trabaja mucho antes, ¿no? Uh-huh. Despojando a la gente de sus territorios, llevándola a los lugares más improductivos. Eso ocurrió acá hace 100 años, ¿no? Con la mal llamada conquista del desierto, donde muchas poblaciones fueron llevadas a los lugares menos prósperos. Y esa planificación a largo plazo que hace el capitalismo, ¿no? De la mano de los estados y los gobiernos que se van sucediendo. Y la miseria que genera, ¿no? Y esa miseria que al tiempo se va convirtiendo en desolación, y entonces vienen con este proyecto extractivista, en este caso puede ser, no sé, de índole minero, puede ser alguna cuestión de agricultura intensiva, ¿no? Como es la soja en algunos lugares o la promesa cosas de una explotación petrolera, como se está diciendo acá entre Maitén y Ñorquinco, que están con la idea de explotar esa cuenca. Entonces, irónicamente, este es un terreno fértil, ¿no? Socialmente fértil, para instalar estos proyectos donde la gente, bueno, al consumir televisión o medios de comunicaciones que vienen de otros lugares, te presentan todo un estilo de vida que no tiene nada que ver con la realidad de la persona, por ejemplo, en la meseta. Entonces, ahí es donde se genera la contradicción. ¿Qué le vas a decir a una persona que vivió 40 años en un estado de miseria sobreviviendo a esas inclemencias económicas, climáticas, sociales, y te viene esta gente y decir, yo te pago un sueldo y vas a vivir bien, ¿no? Es como mismo hablamos ellos, como desarticular ese discurso tan foráneo a pesar de estar en las mismas fronteras políticas, ¿no? Pero no deja de ser foráneo a la idiosincrasia de la gente que habita esos lugares. Sí, es interesante esto que planteas, Mati, de lo foráneo y de las fronteras, ¿no? Porque de alguna manera los proyectos extractivistas tienen esa cualidad de poner en tensión lo local y lo global de esta manera, ¿no? En la que todo es completamente ajeno a nosotros, al mismo tiempo que se mete con lo más íntimo, ¿no? Que se nos mete más en el cuerpo, que se mete más profundamente con la tierra. Y como decíamos en la editorial, digamos, meterse con la tierra también es con los ancestros. El otro día, charlando con gente de allá de la zona de la meseta, en la zona de Yacobasi, nos hablaban de la forma de reconocer rápidamente la tierra como propia desde la presencia de los chenques, ¿no? Entonces, desde ahí ya puede... ¿Qué son los chenques? Discúlpame. Cementerio indígena. Y de los restos, ¿no? Justamente los restos de los ancestros. Desde ahí ya podés tejer esta idea, ¿no? De que la tierra es los ancestros. Pero al mismo tiempo, desde una dimensión del territorio un poco más amplia, siempre está en tensión ahí quiénes fueron los que vivían acá antes, ¿no? Acá en la comarca el tema del despojo territorial a las comunidades y el tema de la recuperación de tierras por parte de las comunidades también es algo bien presente, ¿no? No es necesario tampoco que digamos demasiado sobre la presencia de ese tema, pero es la misma clase de despojo, ¿no? Y decía, sobre esto es como que se montan esta cuestión de lo global, de lo local. Finalmente acá tenemos metidos los capitales ingleses desde hace cuánto tiempo, digamos, ¿no? Cuando nos han vendido que la globalización es un fenómeno que apareció en los años 80. Y los capitales ingleses están en la Patagonia, ¿desde cuándo? Los capitales ingleses están aquí en la Patagonia, en toda la Argentina, en toda la región, al día siguiente de la independencia de España. Chan, chan, chan, 25 de mayo. No, perdón, el 25 de mayo fue la revolución, la independencia fue el 1816. Bueno, pero estamos ahí haciendo... 9 de julio, para el 9 de julio podemos festejar el aniversario de las inversiones británicas en la región. Estamos ahí con... ya pasado, ¿no? El 25 de mayo, y bueno, se estuvo hablando mucho acerca de la revolución y también, bueno, las revoluciones que faltan por venir, ¿no? Porque digamos que, como acá bien dijiste, creo que compartimos un criterio acerca de qué es lo que pasó y cuál fue la verdadera revolución que ocurrió en 1810, ¿no? Donde ya no había un comercio solo monopólico de España, ¿no? Donde esta gente era la que manejaba, entonces se estaba tratando de abrir el comercio a otros lugares y España no quería. Totalmente. La independencia de la Argentina es la independencia, o sea, la capacidad autonómica, digamos, independiente, de decidir quién es el que te rompe el culo con el comercio. qué fuerte esa decisión autonómica. Es mejor que estar obligado. No, sí, eso no hay duda. Después vemos. ¿Cuánto hubo después de decisión, claro, no? Esto de pensar, a mí siempre en ese sentido me interesa pensar las diferentes regencias imperiales. Siempre está sujeto a alguna como país colonial. Sí, pero ahí no quiero irme de tema, eso es solo una acotación, pero... Tráigala. Para mí tiene todo que ver, ¿eh? Sí, pero cuando nos llenamos la boca hablando del pueblo y que el pueblo, porque el poder está en el pueblo y estamos todos de acuerdo. Cuando el gobierno, y voy a ser muy directo, el gobierno decide, sí, cuando el gobierno decide en su independencia comerciar con Inglaterra, con el Reino Unido, en lugar de España o de Francia, o con Francia, cuando decide es relación directa a la voluntad del pueblo. Hoy nos gobierna esta mierda de gobierno por relación directa con la voluntad del pueblo. Que nosotros creamos o pertenezcamos a un sector del pueblo que está en disidencia no quiere decir que no sea culpa del pueblo. Entonces, si los gobernantes, si aquellos, los de esta clase que nos gobiernan, que nos dominan, que deciden por nosotros, sí, pero el pueblo también. Sí, igual ahí de vuelta, para volver al tema, estas tensiones entre lo local y lo global, ¿no? Son movimientos que de alguna manera exceden esto de plantear un pueblo con una frontera. Sí, el pueblo argentino está el también... el pueblo como gente, por eso, justamente claro, excediendo esa frontera. Y ahí, digamos, a nivel latinoamericano, digamos, para pensar este tema del extractivismo a nivel latinoamericano, también nos marca esto de que de alguna manera son procesos que se dan en todos lados, de formas distintas, pero muy similares, en donde las complicidades con los gobiernos de turno por parte de los capitales inversores van mutando. Estoy 100% de acuerdo con eso, pero ese fenómeno lo permite el pueblo. El pueblo, qué sé yo, si lo planteamos quizás, en relación con... Si planteamos una disociación entre el pueblo y este fenómeno, es culpa de los medios de comunicación, de la desinformación, de la incapacidad o del poder excesivamente diferente, digamos, mayor poder que tienen estos pequeños grupos consolidados de dominar, de convencer, de mentir, de desinformar a la gran mayoría del pueblo. Ahora, si el pueblo se organizara, se unificara, podría tranquilamente derribar a estos. Claro, estos no, a lo que apunto con esto de que no se trata de fenómenos exclusivamente locales, y digo, pensándolo en términos de una dimensión inclusive transhistórica, Podemos ver ahí, qué sé yo, si pensamos el fenómeno del saqueo desde el momento de la colonia, con las minas, por ejemplo, y con la extracción de los metales, ahí no había mucha posibilidad de pensar en un pueblo organizado que pudiera escapar a ese sojuzgamiento, a ese dominio. Y a partir de eso, digamos, se va construyendo un sistema de poder dominante en el que, digo, que el pueblo justifique o no justifique, o avale o no avale este tipo de procesos, no quita que se apoyen sobre una base del dominio represivo de los sucesivos gobiernos. En el caso argentino, el dominio represivo que se ejerce desde, digamos, con los cambios que eso supone, ¿no? Porque son mecanismos de poder muy distintos los que se van dando, mecanismos de dominación muy específicos, quizás, los que se van dando en cada momento histórico, y que obviamente, digamos, esto va tensionando justamente en este puente entre lo global y lo local, las formas del imperialismo, cómo eso se va desarrollando, qué sé yo, el hecho de que hoy por hoy estemos discutiendo una base norteamericana en territorio patagónico para proteger una zona de explotación que hoy por hoy le pertenece a capitales norteamericanos, es algo que no nos hubiéramos imaginado hace 5, 10 años quizás, ¿no? Más o menos. Totalmente. Creo que lo veníamos, algún sector de la población ya lo estaba imaginando, de hecho se está hablando de eso. Sin embargo, en ese momento previo se generaron las condiciones justamente para eso, porque digo, también hubo que barrer para poder instalar la base ahí, hubo que barrer las comunidades que estaban ahí, ¿no? Estamos hablando de Neuquén, estamos hablando de Vaca Muerta, y de la instalación de una base norteamericana con el supuesto fin de ayuda humanitaria para finalmente proteger el territorio de lo que es el yacimiento de Vaca Muerta, que finalmente sería explotado por capitales norteamericanos. Previo a la instalación de la base actual, existió el proceso de barrer con las comunidades mapuches que reclamaban en la zona los territorios para sí, ¿no? Y ese proceso fue anterior y tuvo otras formas, producto de otro ciclo de dominación, digamos, ¿no? No sé si tan otro, habría que ver, habría que leerlo más profundamente el tema para ver cuán otro. Pero digo, la forma específica de la presencia directa del ejército imperialista ahí, defendiendo y garantizando su terruño, digamos, que compró ahí, es específico de este momento. Y quizá nos podemos retrotraer a los años 60, 70, Centroamérica, con la Fruit Company allá, donde se generaban, estaban estos ingenios bananeros, ¿no? Donde claramente Estados Unidos puso a sus milicos ahí para cuidar el capital que estaba invirtiendo, que era capital yanqui, en contra de todas estas sublevaciones que se estaban dando a lo largo y ancho de América Latina. Y así como puso a sus marines ahí, bueno, acá formaron a toda esta casta de milicos que luego estuvieron trabajando para los yanquis en los años 70 en todo el Cono Sur. Así que no es nuevo. Sí, la base yanqui acá en Neuquén, claramente. Es algo para nosotros nuevo de pronto. Vecinas, ¿no? Pero... y vecinos del hoyo... recuerden este momento, porque probablemente en 20 años esto va a ser zona de guerra. O sea, si nos ponemos a pensar qué está pasando en Medio Oriente con los pozos petrolíferos y todo eso, esos lugares no eran desiertos o construcciones que están ahora destruidas. Esos eran lugares comunes donde la gente había desarrollado su vida y ahora están diezmados por la guerra, porque las potencias se están jugando como si fuese un juego de mesa los recursos de ese lugar. Y acá va a pasar lo mismo. Acá tenemos a un inglés, Joe Lewis, el tío Joe, que se compró un lago. Tenemos a Benetton con toda la Patagonia y los yanquis acá. O sea, esto va a ser... en 20 años nos vamos a ir a la mierda si no hacemos algo. Me quedo con este dato de los 20 años y pienso qué pasó hace 20 años, que hoy está estallado. Kosovo, Darfur, bueno, todo el norte de África, Siria, Israel, Jordania, todos esos países que uno relaciona o en su mente acá global y desinformada relaciona con desastre, con guerra, con expulsados, con inmigrantes, gente que emigra del país, refugiados, todo eso arrancó hace más tiempo, pero hace 20 años era como el punto álgido de la ocupación norteamericana en ese momento. Se me ocurre el año 99 con Kosovo, claro, que genera acá, digamos, acá, como decía Mafalda en una tira, por suerte estamos tan lejos del mundo, pensando que todos estos problemas pasan en otra parte del mundo, y acá en Argentina Kosovo es la palabra que usan las madres para decir, che, arregla tu cuarto, parece Kosovo. Pero Kosovo es sinónimo de quilombo, de guerra, de destrucción, de desorden, y arrancó la intervención norteamericana hace justamente 20 años. Bueno, vamos a ir redondeando como para tomar un descanso de esto que fue bastante intenso, sí. Sí, no, me parece que está bueno retomar eso como para pensar qué nos venden cuando nos venden desarrollo, quizás para pensar en los últimos 20, 40 años de nuestro país, cómo nos han vendido esta imagen de progreso y de desarrollo, y agarrándonos un poco del spot del IRSA, ¿no? Leyendo hace un rato el tema de la base en Neuquén, asambleístas de allá hablaban de cómo eso está en relación con el proyecto de la autovía que también están haciendo en Neuquén, y digamos esto de que cuando uno empieza a mirar estos fenómenos siempre están como una cosita arriba de la otra formando esta red, lo que decías a nivel histórico, como si uno hace la cuestión en 100 años puede ver un montón de cómo eso se fue armando, pero al mismo tiempo si uno en simultaneidad mira lo que está pasando en nuestro territorio en particular, digo, cómo están asfaltando la ruta de Viedma a Bariloche, cómo se van haciendo pequeños proyectos de inversión que parecen desarrollo para todas y todos, y en realidad no estamos hablando ni de desarrollo ni de progreso, sino que estamos facilitando estos procesos de saqueo y de esquilmación de los recursos. 2944-917288 si te querés comunicar, y podemos ir algo de música, Martu, por favor, y volvemos en un ratito, vamos a leer alguna nota de las que estuvimos recabando para ver si podemos desmenuzar un poco más acerca de la realidad del saqueo. Bien, tenemos acá varios temas para elegir. El escape. No pongo en consideración nada, sino que voy a poner el tema que a mí me place. Y vamos a escuchar un tema de Dúo Coplanejo. Bien, toma. Vamos, carajo. Muy bien, Marto. Hablando del desmonte, otra forma totalmente extractivista. Así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Chango me adentraba en el monte de otro tiempo, miro por el suelo, a

te canto a ti, compañero. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio. Radio Fogón. Papi, ¿por qué le cambiaron el 98 a 97? Radio Fogón. Porque un señor malo. 97.3. La radio comunitaria del pueblo del Hoyo se muda de frecuencia. Viaja en el aire, como viajan las palabras. Se moviliza porque está viva. Busca que la escuchen mejor, porque quiere decir. Porque quiere que el pueblo se escuche diciendo. Porque le taparon, le pusieron una radio. Radio sin... Fogón 97.3. Y póngale otra radio más encima. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. 97.3. La comunitaria del Hoyo. Radio Fogón. Radio movilizada. Estamos nuevamente al aire de Notas del Margen por Radio Fogón 97.3, compartiendo una charla acerca de extractivismo y lo que nosotros consideramos que es relevante difundir. En este caso estaremos presentando una entrevista que se hizo en Jacobás y Martín. Estuvimos participando con la gente de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo en unas jornadas en defensa del agua y el territorio que se hicieron el 11 y 12 de mayo en Jacobás. Había invitado una organización allá que viene trabajando el tema, que es la organización Iglesia y Minería. Una de las charlas que se dio ayer en la jornadita de Active que hubo de información, la charla informativa que hubo en Bolsón, en la Biblia del Río, sobre una jornada antiminera, digamos, como le pusieron los compas, era esto de, bueno, en el territorio hay un actor re importante que es la Iglesia, digamos, y finalmente laburamos con ellos. Para quienes venimos de otras tradiciones organizativas, a veces no es fácil, viste, plantearte laburar con ese tipo de actores. Pero la verdad es que todo depende de cómo te plantees esa articulación, ¿no? Y bueno, estas jornadas las organizaban desde la organización Iglesia y Minería, y habían convocado a una serie de oradores y oradoras, ¿no? Había gente invitada, además, por ejemplo, estaba la radio Piuqué de allá de Bari, y estaba también gente de la costa, estaba el fiscal Gómez, que después estuvo dando unas charlas también acá en Bolsón y en la costa, en Puerto Madryn, creo, o en Trelew. Y bueno, en la charla en particular había también dos compas que se venían desde la asamblea, Hachal No Se Toca, que imagínense, a mí me queda ahí muy una impresión muy fuerte cuando veo a estos tipos que se plantean un viaje de 1600 kilómetros de ida y 1600 kilómetros de vuelta para acercarse a una población que tiene el riesgo de que le entre una minera, para advertir sobre esos riesgos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la vida? Con la megaminería. Recordemos, Hachal es el pueblo afectado, sobre todo en el agua, por la mina Veladero. los sucesivos derrames a partir de 2015 generaron un escenario de conflicto socioambiental muy fuerte. El agua que ellos consumen, digamos, para uso humano y para el riego de sus tierras, tiene niveles de metales como mercurio, como aluminio, o como metales más pesados aún, como el cadmio, por ejemplo, por nombrar uno extraño, que son hasta, digamos, 80 veces lo recomendado para la vida humana o para la vida en el agua, ¿no? Lo interesante de estos derrames es que se sucedieron con un año de diferencia, ¿no? Que al cumplirse el año del primer gran derrame de agua cianurada, se sucedió el otro. Sí. Y después sucedió otro. Sí, y digamos como que es parte de lo que nos planteábamos un poco en algún momento en las charlas que se dan en el ciclo de cine que estamos sosteniendo con la asamblea, sobre, digamos, qué es un accidente y qué es lógica de producción, digamos, ¿no? Como que de alguna manera, bueno, producción es un término que no, con el que no estamos muy familiarizados, hablamos más bien de extracción, pero de todas maneras es esto de, bueno, ¿son accidentes o son cosas que están contempladas por mismo la empresa que está ahí explotando, digamos, ¿no? Sí, también a la hora de abaratar costos, ¿no? La seguridad y el riesgo ambiental creo que no están tomados en cuenta. Me parece más que nada el saqueo y el extractivismo se trata de esto. Los costos más baratos y sacar todo lo que se pueda en el tiempo que se quiera. Porque también lo que sabemos que se estuvo investigando y están estos registros que el tiempo de extracción no tiene límites ni fechas de finalización, sino simplemente todo, desde los momentos de la zonificación y los cateos, todo tiene un tiempo determinado salvo la extracción, sí, que no tiene fecha de límite, sino simplemente es hasta que se acabe. Habría que sumarle a eso que en general en nuestros países no existen lo que se llama proceso de remediación, que es lo que sigue al cierre de la extracción, al cierre de la mina. No se generan los procesos necesarios con los diques de contención, con los espacios en donde se estuvo tirando, digamos, los materiales, en donde se estuvieron lavando los materiales. Y finalmente eso genera que digamos, más allá de que se detenga la extracción, la contaminación sigue. En función de eso, bueno, estuvimos charlando con estos compañeros de Hachal, estuvimos charlando con un compañero periodista de una radio de Madryn que estaba en ese caso, y estuvimos haciéndoles una entrevista a Saúl y Mingo de Hachal, que es un tipo bastante reconocido después de lo que fue la bicicleteada por los glaciares que hicieron el año pasado. Tuvimos una charlita ahí con ellos que queríamos compartir. Bueno, ahí está conectando el Martu mientras mueve unos cables, unas perillas y una palanca. Te repito el número de teléfono, 2944-917288, y es indispensable que usted participe. Vamos. Soy Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca de la provincia de San Juan, y en Jacobasi hemos venido a dar nuestro testimonio, porque a nosotros en Hachal, San Juan, nos hizo mucho daño la mega minería con uso de sustancias tóxicas que contaminó y sigue contaminando nuestro río. Queremos que este pueblo, Jacobasi, y todos los pueblos de la Patagonia no se vean afectados como nosotros. No se vean afectados como ustedes. ¿Qué es lo que le afectaron? Nosotros nos afectaron el agua y con eso nos afectaron todo. El agua tiene mercurio en exceso, tiene aluminio en exceso, manganeso en exceso, cromo, plata, plomo, cobalto, cadmio. Entonces vemos cómo nuestra salud se va deteriorando, cómo la salud de nuestros niños se va deteriorando y cómo no vamos a poder dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos un lugar para vivir bien, sino un lugar totalmente contaminado. No queremos que otros pueblos también vean a su futuro contaminado. Mingo, te presento de paso, vos que sos el más social de los dos, digamos, el que más mensajes tiraste en las charlas de hoy, de ayer. ¿Qué sentiste acá en Jacobasi? Que se tienen que unir, que hay un germen que puede germinar, que hay conciencia, que hay hombres y mujeres con los ojos abiertos, que saben de la dignidad, que saben qué es lo que está en juego y que espero que puedan transmitírselo a los demás para que no permitan que el monstruo entre a la casa, porque cuando el monstruo entra a la casa nos come, a todos, uno por uno. Vos hablabas hoy de las tentaciones. ¿Cuál es la principal tentación que se le genera a un pueblo como Jacobacci, Gaste, Telsen, Madryn, toda la Patagonia, los pueblos de la Patagonia? Mano de obra, plata para arreglar las rutas, progreso, que son los espejitos de colores de 5 siglos después de este tercer milenio. Los espejitos de colores son esos. Ellos vienen por el oro y no les importa mentir, no les importa sacrificar, no les importa absolutamente nada más que saquear. Lo primero que van a pedir es los currículum para que la gente que está en estado de vulnerabilidad crea que está teniendo una oferta, una alternativa laboral que le va a garantizar el futuro, pero no va a ser así. Los que tengan la suerte, que van a ser una minoridad, de ingresar, va a ser por un tiempo muy corto, que no les va a alcanzar para hacer la diferencia y además el costo es muy alto. ¿Cómo un tiempo muy corto? No te entendí. Trabajan durante un par de meses. ¿Cómo? Durante un tiempito, en la etapa de la construcción, van cambiando gente, cambiando los contratos, después te vas o tenés la suerte de quedar entre los que se van a quedar durante la época de faena, pero toda mina tiene una vida útil determinada, puede ser 2, 3 años, 4, 5, 6, 10, a lo sumo, y se acabó, se terminó. ¿Y no capacitan a la gente de Hachal? ¿No enseñan, no hacen otro desarrollo productivo como para que sea sustentable? Mira, yo te doy un ejemplo. Dale. Hace un par de años dieron un curso de maquinaria pesada, lo tomaron 400 personas, presentaron sus 400 currículum, son 398 los que todavía están esperando que los llamen. O sea, tomaron a 2. Sí. ¿Qué otro ejemplo? Así de concreto. Pusieron la plata que después descuentan para hacer un matadero, lo hicieron, blanquearon un poco de plata de la minera, otro poco del gobierno de la provincia, otro poco del gobierno municipal, otro poco del gobierno nacional, pero el matadero no está funcionando. ¿Y ese matadero para cuántos? 10 años. ¿Cuánta gente? Y el matadero podría generar trabajo para 50 personas. Entonces, si llegan a generar un desarrollo sostenible desde el gobierno, se les termina el verso de que tienen que traer a la minera para buscar la mano de obra. Si pusieran el matadero a funcionar, son 50 personas. Si pusieran una fábrica de pulpa de membrillo, son 100 personas más. Si pusieran a hacer trabajo de valor agregado con el tomate, serían 100 personas más. Si, 500 personas, me contaste. Claro, y se termina rápidamente el problema de la desocupación. Pero si se termina el problema de la desocupación, no va a poder entrar la minera. Entonces, ¿qué pueden pedir como ciudadanos, como pobladores? Che, lo que les están por dar a ellos, dénnoslos a nosotros. Gasoil a mitad de precio, insumos a mitad de precio, subsidios, ganancias aseguradas, seguridad jurídica, impositiva. En vez de dárselo a ellos, dénnoslos a nosotros para que podamos seguir haciendo lo que históricamente estamos haciendo y que el Estado nos está abandonando para que quedemos vulnerables y hambriados y puedan entrar estos disfrazados de Papá Noel. Hoy nos decías que exportaron en un año 1.600 millones de dólares en San Juan. Sí, el problema es que no queda absolutamente nada para la provincia. Tenemos trabajadores precarizados en el municipio de Hachal. Son 700 contratos, 700 contratados que por mes cobran 4.000 pesos. Y el desempleo cero que nos prometieron hace 15 años nunca se dio. O sea, no hay empleo de buena calidad. Ahora menos tenemos agua de buena calidad y nos vamos enfermando de a poco. O sea que, ¿cuál es el negocio? ¿Para quién es el negocio? ¿Para 3 o 4 empresarios que le pueden prestar servicios a las empresas megamineras? ¿Para los trabajadores? No, porque los trabajadores cobran su sueldo durante un par de meses, durante un par de años y nada más. Y las grandes empresas mineras se llevan toda la torta o casi toda la torta y nos dejan las migajas. La torta se va a otros países. Y de paso nos dejan el río afectado y la sociedad totalmente dividida y gran parte corrompida. ¿Cómo se hace para unir esa sociedad ahora, no? Ustedes tienen el ejemplo, ¿cómo están luchando para unir eso? Con la verdad. Como Quijotes y con la verdad atada a la cintura y en la palma de la lengua. ¿Qué crees que puede pasar acá en la Patagonia? En la Patagonia nosotros esperamos que no entren las megas mineras porque las megas mineras destruyen todo. En Santa Cruz ya están. En Santa Cruz ya está, pero hay que decir, la mega minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas es totalmente perjudicial, y el problema es que no se ven esos efectos dañinos a corto plazo. Se terminan viendo cuando ya los gobernantes no están, cuando los empresarios ya pueden irse tranquilamente a Miami, a otro lugar, a otro país, y quiénes son los que quedan afectados, los pobladores de estos lugares. Nosotros en Hachal. Bueno, ahí me puedo quedar con una de las últimas reflexiones del señor que decía, de Saúl. De Saúl, que bueno, estas personas, ¿no?, que son las que se encargan de manejar los hilos, ¿no?, de las empresas extractivistas que contaminan el agua, se llevan todos los minerales, todas las entrañas de la madre tierra y dejan contaminación, y esas personas no viven en los lugares que están haciendo pelota. Eso es muy importante que la gente sepa, que no son la mano de obra es local. Pero... Y ni siquiera, porque lo que marcaba es que traen un montón de gente de afuera para la parte más cruda de la explotación y emplean a un par en puestos no sensibles, ¿viste? Ni siquiera la mano de obra. Claro. Y bueno, otra de las cosas que quería remarcar, ¿no?, era lo que decía de estos emprendimientos, por ejemplo, los ganaderos, ¿no?, esta forma de extractivismo alimentario, en todo caso, en el cual existen estos feedlots, que son la manera de producir carne para consumo humano, ¿no? Al no haber esta cuestión de la soberanía alimentaria, ¿no?, que viene de la mano de también de abolir de alguna manera la propiedad privada, como ya estuvimos hablando, donde cada pueblo decida la forma en que quiere producir y llevar adelante su vida cotidiana, bueno... Cada zona, ¿no?, cada lugar de la Argentina tiene un modelo a seguir, ¿no?, según la geografía y los recursos que hay en ese lugar. En este caso, los lugares cordilleranos están básicamente han sido puestos en el papel de extracción de minerales. Y no se puede hacer otra cosa más que eso porque, bueno... Claro, es importante ahí la palabra del compañero diciendo, una vez que se te mete un proyecto de estos, se inviabiliza cualquier otro tipo de proyecto. Eso es un poco el planteo que estaría muy bueno poder hacerle llegar a los compañeros de los videos que veíamos de La Meseta el otro día, pero que también veíamos un video de La Meseta Piensa, se llama, lo pueden buscar en YouTube, de un compañero de allá diciendo, sí, yo voy a tener acá al lado un vecino que consume 100.000 veces lo que consumo yo de agua, evidentemente yo no voy a tener el agua para lo que yo la necesito, que es desde que las ovejas puedan tomar agua hasta lavarles el pelo antes de salir a venderlo, ¿no? Entonces esto de cómo se inviabiliza cualquier otro tipo de proyecto una vez que te entra uno de estos proyectos extractivos. Si tenés algo que comentar, algo que aportar, 91-72-88... Y vamos a ir a escuchar entonces las voces de la comarca. ¿Qué es lo que la comarca está diciendo sobre estos temas? Podés comunicarte a través del WhatsApp, mandándonos un audio, llamándonos por teléfono o por Facebook a Notas del Margen. Y estas son las voces que se nos acercaron en la semana hablando sobre extractivismo. Hola vecino, estamos buscando las voces de la comarca. Expresarte, tierra, expresarte, comunicación, desde el Hoyo, el Bolsón, Lago Pueblo, el Machín, Epuyén, en Notas del Margen, estas son las voces de la comarca. ¿Qué entendés vos por extractivismo? ¿De dónde viene y qué posibles consecuencias generan? Si podrías explicarlo, ¿no? O tu visión acerca de... Sí, para mí es una forma de capitalismo que tiene por objetivo extraer y transformar en mercancía algún recurso, algún bien común que haya en algún territorio. puede ser minerales, puede ser suelo, puede ser comida, puede ser agua directamente, pero básicamente se disfraza de progreso, desarrollo, para despojar y saquear un territorio en aras de aumentar las ganancias empresarias. Gracias. Sí, lo vamos a editar de todas formas. Cuando se habla de extractivismo, ¿vos qué pensás? ¿Qué es lo que se nota? O sea, ¿qué genera el extractivismo para la gente que no entiende qué es? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, yo creo que tenemos que empezar a primero comentar el comienzo de todo esto, que fue la extracción de las tierras a la gente, la separación de la gente que estaba acostumbrada a estar con la Pachamama, y fueron corridas de los lugares que eran donde podían sembrar, donde estaba el agua, donde estaba su forma de vida, y fueron corridos hacia la estepa, hacia el desierto, por los terratenientes, por el colonialismo, por la necesidad de poder mandar a sus hijos a la escuela, o fueron yéndose de los lugares que eran claves para ellos. Y después con la entrada de todo, y eso hecho por los gobiernos, y favoreciendo a los terratenientes, y en este momento favoreciendo a las corporaciones mineras, a las corporaciones del petróleo, que apoyan toda esa forma de vida, ¿no? Hacia la gente, que les cambie. Claro. Yo había pensado simplemente en qué opinión tenés sobre el extractivismo, pero tal vez quizás sería mejor que nos cuentes qué es el extractivismo y qué se puede hacer en relación con eso. Creo que el extractivismo, más o menos eso lo que te dice la palabra, es como extraer lo que su sistema de desarrollo ve como un recurso. O sea, ellos, por ejemplo, a la hora de hacer una represa, ven el agua del río como un recurso, como algo que se desperdicia cuando va al mar, y en realidad lo que no ven es la palabra que se está usando más ahora, es bienes comunes, que son bienes de todas las personas, y no de estas generaciones, sino de las futuras generaciones también, y de los animales, del ambiente en general. No es algo que esté en la tierra para hacer un beneficio para el modelo de desarrollo extractivista que quieren llevar a cabo. Creo que es eso, generar riqueza bajo cualquier costo, pensando en cómo es su sistema, todo el tiempo poner parches, y la forma que tienen del extractivismo es que generan supuestas riquezas de forma más rápida. Entonces pueden generar este sistema de poner parches a los problemas sociales. O sea, van a un lugar y dicen, no, bueno, esta gente no tiene de qué vivir, está pobre. Pero está pobre porque ellos lo llevaron a esa pobreza. O sea, por ejemplo, acá en la meseta van a los pueblos, dicen, no, necesitan la minería porque están pobres, porque no saben trabajar. Y no es así, o sea, ahí no llega la gente porque pavimentaron 5 veces la ruta del valle y no pavimentan las rutas que van a los pueblos que están en la meseta. Pavimentan 7 veces en 4 años la ruta de la costa y no le echan ni siquiera piedras a la ruta para que pueda llegarse más gente. Y ellos vienen como a proponer algo nuevo que a ellos les va a servir para vivir mejor. Cuando en realidad ellos, antes de que llegue el sistema y reparta las tierras y le dé las tierras a los grandes terratenientes y se las dé a las empresas, toda esta gente ya tenía una forma de vida que preexistente a que vengan esta gente con estas ideas. O sea, la gente laburaba la tierra o tenía otras formas de laburo que no dependía ni del Estado ni de las empresas. Lo que hace el Estado es generar la necesidad en todos esos lugares, porque es sistemático. O sea, no es de un día para el otro que dicen, ah, acá encontramos petróleo y listo, ya hay toda una necesidad que ellos mismos generaron. ¿Qué es el extractivismo o qué consideras importante decirnos sobre el extractivismo? Y sobre el extractivismo, no sé, saqueo, depredación, despojo de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, de nuestras culturas, nuestras ideas, colonización del pensamiento, del cuerpo, del territorio, eso. ¿Y qué es el extractivismo en nuestros cuerpos, ya que lo decís? Y el extractivismo en nuestros cuerpos, yo me imagino como cuerpo, como una unidad, y también con el pensamiento y el sentimiento, es el despojo de nuestras ideas, de nuestras raíces, de nuestra identidad, de nuestras alegrías, de nuestro tiempo, el despojo de nuestro tiempo y hacer con nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita. Al ponernos en una situación de sometimiento, ¿no?, al sistema extractivo, es como que ya no dependemos o no somos completamente conscientes o disponemos con autonomía de nuestro tiempo, de nuestro espacio y nuestro cuerpo. Se me ocurre. Muy piola. Bueno, ahí esas eran las voces de la comarca que estuvimos rescatando en estas últimas jornadas, que por suerte acá en esta zona de la comarca se vienen dando con bastante fuerza, ¿no? En estos últimos meses se ha estado generando, así como desde el Estado, los gobiernos y los medios de comunicación, esta salida, ¿no?, a la emergencia económica, al menos de Chubut, la salida como la mega minería. Bueno, está la contraparte que ha estado trabajando fuertemente en estos últimos tiempos. Sí, nos hemos estado encontrando mucho. Eso es quizás lo que resaltábamos en esto que decía Martu de la educación, ¿no? Y más allá de eso, se han estado generando espacios abiertos, de convocatoria abierta, espacios de debate y de conversa y de compartencia, de saberes, de opiniones también, y desde dónde nos paramos cada quien. Y en ese sentido nos encontramos con gente que profundiza sobre el tema, ¿no? Esto que apareció de, bueno, se nos había, nosotros mismos habíamos estado hablando de recursos y un par de personas ahí diciendo, bueno, estamos hablando más de bienes comunes que hablando de recursos, ¿no? Y marcando esa diferencia, posicionando ahí un profundizando un poco la discusión. Sí, y bueno, también ahí como sumando, ¿no?, a las voces de la comarca. Yo estuve pensando, ¿no?, luego de estas jornadas, una manera ilustrativa, ¿no?, para que la gente comprenda, la gente que no está acostumbrada a escuchar extractivismo, que últimamente se está hablando mucho de esto, pero hay mucha gente que quizás extractivismo es una palabra que no muy familiar. En este caso yo pensaba, ¿no?, como el extractivismo como justamente una extracción compulsiva. Imagínate, vos estás tirado en una camilla y te dicen, que el ejemplo que te di hoy, te vamos a sacar sangre para alimentar a un señor que, bueno, tiene plata, entonces puede pagar este proceso. Te vamos a sacar sangre para alimentar al vejete ricachón y te van a sacar sangre hasta que te mueras. Cuánto va a durar, no importa. Más tarde o temprano te vas a morir mientras te están chupando la sangre de una manera demasiado agresiva. Les voy a sumar un dato a ese ejemplo que es muy bueno. Y hay personas que estarían dispuestas a hacerlo, a dejarse chupar la sangre, porque le van a pagar muy bien. De hecho, ahora te vas a morir. ¿Para qué querés esa plata? Sí, y es bastante cercano al concepto de trabajo que tenemos en nuestra sociedad. Totalmente. ¿No? Pero bueno, sí, es como, está bueno recordarle a la gente que la vida tiene un final, la vida de cada quien. Y el mundo queda, digamos, el mundo queda, las generaciones que nos siguen quedan. Muchas veces se acepta ese tipo de modelo justamente en nombre de las futuras generaciones. Pero si a tus futuras generaciones le vas a dejar un territorio devastado, una comunidad partida. Pero qué posibilidades laborales, che. Claro, sí, imagínate, vas a ser ingeniero el pibe. Y claro. Lo loco es que en estos lugares de la meseta, ¿no?, donde son pueblos bastante humildes, ¿no?, donde no hay un gran centro comercial donde gastar esa plata que te podrían llegar a pagar en estos mega emprendimientos

Oscuros cipreses, un puente de madera al pie del monte Aventino, el cielo más azul sobre las aguas del Tíber, desconocidas casas plebeyas, circúndate sin la redención de los patios, ama, organizado bebe, en perfección, calla, en el atormentado lo demás es nada. Además, el mundo es triste, y con esa boca, cuya sonrisa no se la palabra se planta y florece la idea. Dos promesas gimientes de tremendas locuacidades lejanas. Dale, mecha. El momento literario. ¿Para qué? Para desaprender. Desaprenda con nosotros y métase por los senderos perdidos en el bosque de ideas. Este es el espacio de lectura de Notas del Margen. Acá estamos nuevamente en Notas del Margen y te paso el teléfono 2944-917288 para que te apures a mandar un mensaje. Así que bueno, columna literaria, en este caso, con algunas reflexiones acerca del extractivismo. Voy a estar compartiendo acá con los compañeros y con las personas que nos están escuchando un autor muy interesante, un ecologista radical norteamericano, como dije antes, al aire, ¿lo dije al aire? O no, no. Ah, sí, la presentación sí. Muy bien. Porque también estuviste leyendo fuera del aire, por eso. Claro, no me di cuenta. Derrick Jensen, esta nota, ¿no? Porque, bueno, este es el espacio literario y entre esos géneros de la literatura se encuentran los ensayos, que quizá no son del todo para volar la imaginación, a interpretar, sino más bien son... Para pensar. Para pensar, invita a la reflexión. Para desaprender, como dice ahí el spot. Muy bien. Esta nota es de... el 24 de agosto de 2016, y dice así: la intervención humana ha sido responsable de contaminar y vaciar los recursos hidrológicos a una tasa criminal. Me encanta ver las listas de los logros más grandes de nuestra cultura, siempre me impresionan. Por ejemplo, leer acerca del estupendo esfuerzo requerido para construir las pirámides de Giza. Por lo menos 10.000 personas trabajaron durante 30 años para erigir las tumbas gigantes de sus líderes. Me cuesta trabajo creer que alguien pueda contener su emoción cuando lee, por dar otro ejemplo, que la presa Hoover es uno de los logros más grandes del hombre porque trajo orden a las arrasadoras aguas del río Colorado, creadoras del Gran Cañón y que son el sustento del sudeste norteamericano. ¿Y quién podría estar en desacuerdo con sentimientos como cada vez que veo un edificio elevarse en el cielo, la vista de las tuberías, de su plomería, las arterias finales de un maravilloso sistema de vida, evoca a un sentimiento especial de asombro y orgullo? Pero hay algo que me molesta de estas listas. No muestran los logros más increíbles e importantes, los cuales reflejan el verdadero poder de esta cultura, que llega al meollo de lo que se trata esta cultura, lo que hacen que las tuberías parezcan algo trivial. Así que empecé a hacer mis propias listas. Aquí hay una lista de algunos de los grandes logros de esta cultura relacionados con el tema del agua. Es el top 10 de Derrick Jensen. Y que empieza... son 10. Esto lo vamos a colgar en el Facebook porque no las vamos a leer todas. Y voy a leer solo algunas del top 10. Entre ellas la 9 de la lista, que se llama desecación de ríos. Muchos tratados realizados entre el gobierno de Estados Unidos y las naciones indoamericanas estipulaban que estos permanecerían en efecto mientras el viento sople y los ríos fluyan, en otras palabras, perpetuidad. El noveno mayor logro es la desecación de grandes ríos. No se puede seguir creyendo que los ríos fluirían para siempre. Por ejemplo, el río Colorado solía correr cerca de 2.415 kilómetros de las montañas al océano. Esa agua no se gasta más, sencillamente actúa como el sustento del sudeste americano, por lo que se usa para la agricultura e industria. El río Colorado ya no llega al mar. Similarmente, el río Indo, que en algún momento fue el 21º río más grande del mundo, con un flujo de 50 millas... ¿Cuántos eran 50 millas? Aproximadamente 40 kilómetros. 40 kilómetros, ha sido reducido a un leve escurrimiento hasta llegar a su final. Creo que un poco más, Una vez más, no ha sido desperdiciado, pero ha sido empleado para la agricultura y la industria. El río Grande ha reducido su flujo cerca de un 80%, así que todavía hay lugar para mejorías. Y interrumpo de vuelta, 70 kilómetros por una milla es menos que un kilómetro, así que sí, tipo 70 debe ser, 70-75. Muy bien. El logro triunfal probablemente sea el río Amarillo de China. Es el sexto río más largo del mundo con cerca de 5.470 kilómetros. Actualmente es un poco más pequeño debido a que su agua es usada en lugar de ser desperdiciada. Se sabe que sus aguas no llegan al océano en 230 días del año. El 25% de los ríos ha dejado de llegar al océano. Nos quedan solo 3 de cada 4 ríos hasta que ya no se desperdicie el agua de ninguno. En el puesto número 8 está la desecación de acuíferos. Es un logro poderoso desecar lagos y ríos, pero requiere aún más poder desecar mantos acuíferos, capas subterráneas de roca de sedimento que contienen agua. Los mantos acuíferos pueden ser inmensos. El acuífero de Ogallala, en Estados Unidos, subyace en una extensión de 400.500 kilómetros y logró contener un volumen de 4.170 kilómetros cúbicos de agua. La pregunta es, ¿cómo drenar algo tan vasto y subterráneo como lo es esto? No puede jalar un tapón gigante y ya que se recarga extensivamente por la lluvia, no es posible construir represas con los ríos pasajeros. La solución es tanto sencilla como elegante. Uno extrae el agua con bombas. Uno se asegura de que no se desperdicie el agua que permanece de manera subterránea y en su lugar que se utilice para el cultivo de algodón y otras siembras. En otras palabras, la transformas en dinero. Por supuesto que no se puede detener la lluvia, pero mientras uno use bombas para extraer el agua más rápido de lo que se pueda resurtir, y se bombean cerca de 6.000 millas cúbicas de agua al año solamente a ese acuífero, y mientras uno sea constante en esa tarea, uno puede lograr su objetivo. Todavía hay mucho trabajo por hacer para drenar el acuífero de Ogallala, pero hasta ahora hemos logrado extraer lo suficiente para que en algunos lugares los pozos tengan que descender 90 metros por debajo de los niveles necesarios a principios de su extracción. Y como en el mar de Aral, estamos logrando nuestros objetivos alrededor del mundo. 21 de los 37 acuíferos más grandes están en declive, con 13 de estos al borde del colapso. Vamos con el puesto número 3, el plástico. La invención del plástico es un logro extraordinario por sí mismo, la creación de algo que para todos los efectos prácticos no se desintegra. Desarrollados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entraron en la producción masiva en los últimos 30 años. Su galopante producción se ha incrementado desde entonces, con la economía industrial produciendo cerca de 300 millones de toneladas al año. La mayor parte de este plástico termina en el océano, lo suficiente para que si todos acumularan las costas, cada año podría llenar 5 bolsas de supermercado con plástico. Esto sería cada 30 centímetros de costa del mundo. Hay suficiente plástico en el océano para causar manchas flotantes del tamaño de los grandes estados. Suficiente plástico en el océano para sobrepasar el fitoplancton, la base para la vida en los océanos y la base de toda la vida en la Tierra, ya que producen oxígeno que uno de cada dos animales respira en este planeta. A razón de 10 a 1. Plástico suficiente para causar que uno de cada tres polluelos de aves marinas en algunas colonias de crianza en el Pacífico mueran de hambre con sus vientres inflados de plástico. Plástico suficiente para ahogar la vida en los océanos y que no se desintegra. ¡Qué logro tan increíble!, dice Derek Jensen en este top 10. El número 1. Asesinar los océanos, porque no nos olvidemos que toda el agua dulce, mal que mal, va al mar. O bien que bien, ¿no? Es natural. Asesinar los océanos. Esto nos lleva a nuestro mejor logro con el agua, desafortunadamente un trabajo que continúa en proceso, que es el asesinato de los océanos en este planeta cubierto de agua a través de la intoxicación, llenándolos con plástico, desertificándolos con la sobrepesca, ensordeciéndolos a través de la saturación de los océanos con ruidos artificiales arriba de los 260 decibeles. La fila frontal de un concierto de rock es de 130 decibeles. Agonía y daños inevitables a los humanos ocurre a los 140 decibeles. Los seres humanos mueren ante una exposición a 160 decibeles. 260 decibeles es 10.000 veces más intenso que una explosión nuclear a 450 metros. disolviéndolos a través de la acidificación de los océanos, dragando sus fondos, aumentando el nivel del mar, matando biomas en la superficialidad y en la costa, y más, más y más. Pretendamos que viajamos 10.000 años atrás y le preguntáramos a las personas que viéramos qué sería más difícil y más arduo de lograr entre, por un lado, erigir grandes tumbas, o para el caso poner a una persona en la luna, y por el otro lado, desecar lagos, ríos y mantos acuíferos, intoxicar el agua a través del mundo, al mismo tiempo arrasando toda la vida de unos océanos que tuvieron una fecundidad que alguna vez fue inimaginable, también ríos, lagos y humedales, e incluso asesinar efectivamente a los océanos. Las personas de hace 10.000 años se habrían reído de nosotros y habrían dicho qué pregunta tan ridícula. Por supuesto que sería más difícil asesinar a los océanos. Nadie podría causar tanta destrucción. Nadie podría transformar todo el mundo en la tumba más grande de todas. ¿Y por qué alguien sería tan estúpido como para querer hacerlo? Derrick Jensen fue promotor de estas palabras en esta columna literaria de Notas del Margen. Vamos a estar subiendo este texto al Facebook de Notas del Margen para compartirlo con ustedes. Para que puedan leerlo completo. Y me quedaba ahí con la reflexión más allá del texto, con lo que decías al principio, ¿no? Que es no, quizá no es género literario como para una columna, pero qué más literario que ese final, ¿no? ¿Qué tan estúpidos pueden ser de creer que lo que está pasando realmente? Con eso, más literario, más poético y más realista que eso, imposible. Seguimos entonces al aire de Notas del Margen de este domingo, siendo 9 menos cuarto de la noche y ya finalizando el programa, como siempre, vamos a escuchar las Notas del Margen de la semana pasada para cerrar y seguir uniendo todos estos programas que estamos haciendo en Radio Fogón. Esas ideas que anotás ahí al costado, esas ideas que te quedan esperando picando, ser descifrado, esas ideas que se meten en tu escuchar cerebro. Escuchar Notas del Margen del esas último programa. Esas son las notas del margen. Las notas del otro margen. Esas son las notas del margen. Lo que se dijo sin decir, lo subyacente, lo que está ahí detrás. Son las notas del margen de la semana. Democracia y dictadura, dos caras de la misma moneda, que es el capitalismo, básicamente. Si uno lo critica, ya te tilda o te pone en un casillero de dictador. ¿Pero qué hay detrás de la democracia? ¿Qué hay de los pueblos originarios? ¿Hay democracia para ellos? Quizás es tiempo de replantear si el régimen democrático es la mejor opción. Esa misma lógica que hoy nos rige que los menores no pueden votar era la misma que regía que las mujeres no pueden votar. El voto no es universal. Esta radio, Radio Fogón, ¿es una radio democrática? Pero si nos juntamos, charlamos, discutimos, nos peleamos, hacemos cosas, hacemos política. El problema, no sé si es la democracia, es la representatividad, quizá. Indudablemente creo que cualquier forma de organización diferente llega a un momento en el que el techo llega al techo y está ahí la incertidumbre de o saltar a un paso que es este ejercicio democrático con un partido político así o quedar por debajo y ser una organización horizontal sin posibilidad de acceder a ese gobierno. Pluralizar es un buen término, por ejemplo. No todos comen. No, en democracia tampoco. No, tampoco. En las contiendas políticas entre mayorías y minorías se expresan intereses de clase. Los siempre y los nunca los imponen los de arriba, pero abajo aparecen los molestos una y otra vez. Siguió el hombre loco o tonto sembrando árboles que no vería, y siguieron hombres y mujeres cuerdos sembrando y trabajando para su presente. ¿Por qué no se democratiza la propiedad, no? En realidad lo que se democratiza, no sé qué es. Esas ideas que anotás ahí al costado, esas ideas que te quedan esperando picando, ser descifrado, esas ideas que se meten en tu cerebro. Escuchá Notas del Margen del último programa. Esas son las notas del margen. Las notas del otro margen. Esas son las notas del margen. Lo que se dijo sin decir, lo subyacente, lo que está ahí detrás. Son las notas del margen de la semana. Y así nos vamos yendo, habiendo escuchado las notas del margen del último programa que va a estar sonando a lo largo de la semana aleatoriamente en los cortes no publicitarios de la Radio Fogón. Hablábamos de democracia, hoy hablamos de extractivismo, fenómenos que estamos sufriendo en la actualidad. Vos decís como para divanar los dos programas. Como democracia, quieran, si extractivismo. No, no, no, no. Y bueno, lo que pasa es que el extractivismo va más allá de gobiernos democráticos o dictatoriales, como ya hemos hablado la semana pasada, ¿no? Sí. En el cual, bueno, es una política económica que internacional, ¿no? O sea, los grandes capitales son internacionales, así como también deberíamos pensar en las diferentes formas de abarcar la lucha en contra de esta explotación. Debería ser internacional también, ¿no? Una lucha que se ve fuera de las fronteras políticas que han inventado, que próximamente van a ser fronteras estrictamente corporativas, ¿no? Totalmente. Y bueno, todos los conflictos que se están sucediendo a lo largo y ancho, en este caso, de la República Argentina, ¿no? Como megaminería en Hachal, donde los ríos han sido contaminados de una manera tan feroz que la gente no tiene posibilidades de una buena calidad de vida. Sí, y la entrada que están haciendo en Patagonia también con proyectos megamineros en las provincias que no los tenían, la intención ahí con el proyecto Navidad acá en Chubut, el proyecto Calcatreu en la misma beta pero en Río Negro. Hablábamos también de fracking, de lo que es el fracking en la zona de Neuquén, bueno, y en Vaca Muerta, pero también con las cosas que estuvieron pasando últimamente en Mendoza. También nos contaban ayer justamente en la jornada esta sobre los proyectos de fracking en Santa Cruz. Hablábamos también de otros proyectos que en alguna medida no parecen estrictamente extractivistas, pero que van también por el mismo lado. No nos queríamos olvidar de las represas, el tema de las represas en el río Pueblo, acá del otro lado de la montaña. Hablábamos también de las salmoneras y de las diferentes cantidades de diferentes megaproyectos, o quizás no tan mega, pero sí de proyectos extractivos que inclusive tienen que ver con el cuerpo, con los cuerpos de nosotras y nosotros. Mencionábamos también más temprano el tema de la trata, también como algo que hace a este modelo extractivista, la trata para explotación con fines sexuales, y la muerte de nuestras niñas y de nuestras mujeres, también la vemos por el mismo lado, ¿no? Así es, así que bueno, son conflictos en los cuales estamos inmersos y en los cuales estamos tratando de, bueno, generar fuentes informativas desde las vecinas y los vecinos, ¿no? Así como gente que se acerca desde el norte para hablarnos de las consecuencias de la megaminería, este espejismo, ¿no? En el cual uno va a prosperar económicamente y espiritualmente, no, eso no lo dicen, sí, económicamente. Sí, quizás está bueno, perdón, pero para darle una vueltita a eso, tuvimos en Chubut en las últimas dos semanas la presencia de tanto del Sindicato de Jerarcas Mineros, el ASIGEMIN, recibiendo currículums por toda la provincia, y de Carlos, asambleísta de Hachal, que se dio una vuelta también al mismo tiempo por toda la provincia para desbaratar las mentiras que estaban diciendo. Muy bien, la contraparte, ¿no? Totalmente. Si tenés ganas de comunicarte con nosotros, aunque sea martes a las 10:00 de la noche, cuando nos estés escuchando de vuelta en la repetición de Radio Fogón, 91-72-88, y si no, por Facebook, en Notas del Margen, donde podés contar tu propia experiencia de Facebook, ya que el próximo programa de Notas del Margen vamos a estar charlando sobre las redes sociales. Bueno, creo que ya podemos ponerle un moño a este programa y despedirnos de a poquito. Lanzarlo al cosmos. Y que lo reciban allá